cuando bailas tú el twist. Tú no sientes esta emoción. El guatusi es ya lo mejor. Hay que bailarlo y nada más. Cuando tú bailas ellas, tus brazos van y vienen sin parar. Pero el guatusi te hace muy feliz, tú nunca dejes de bailar. Nena, vamos a bailarlo ya. Tengo ganas de poder gozar. Este ritmo es para hechizar. Guatusi es ya mi pasión. Guatusi es ya mi pasión.